de mi lado cuando quieras y conseguir los amores que te plazcan. Que Dios te brinde una vida placentera, aunque en el trago me lleve la borrasca. Ayer te quise y no niego que te quiero, y un gran recuerdo de ti llevo conmigo. Aunque tu viaje me cause desespero, mejor ausentes que tener nada contigo. Que vaya bien, palomita mentirosa, que tengas suerte, amores y placer, que te conserves lo mismo así de hermosa, para que todos te brinden su querer. Yo aquí me quedo sufriendo tu desprecio, entre los vicios, las copas y el beber. Ayer te quise y no niego que te quiero, y un gran recuerdo de ti llevo conmigo. Aunque tu viaje me cause desespero, mejor ausentes que tener nada contigo. Que vaya bien, palomita mentirosa, que tengas suerte, amores y placer, que te conserves lo mismo así de hermosa, para que todos te brinden su querer. Yo aquí me quedo sufriendo tu desprecio, entre los vicios, las copas y el beber. Yo aquí me quedo sufriendo tu desprecio, entre los vicios, las copas y el beber.